qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El incendio de Notre Dame se convertirá en una serie. El suceso que devastó la Catedral de París ha inspirado a las productoras Pathé y Vendôme Group para la creación de una miniserie que seguirá el formato de Chernobyl, según anunciaron ambas empresas. Ya han comprado los derechos de los reportajes del The New York Times sobre el orden de los acontecimientos que desató el siniestro, cuyo origen aún se desconoce, y de la intervención de los bomberos que logró salvar el histórico lugar de una destrucción total. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.